pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga, mamita qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga. Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar y la sangre que me grita, vete criollo a bailar. Señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga, mamita qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga. El rumor de las caderas, las cutaras parlanchinas y una cintura de quiebra, el son que viene en sordina. Cuba no goza pachanga, Cuba pachanga que zumba. Señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga.